¡Llegó mi oso de París! ¿Tiene el oso? Sí, parece que tuvo que transbordar en Túnez. Está recopado, me imagino que estarás chocha. Sí, sí. No sabes las ganas que tengo de verlo. Escúchame, haceme un favor. Sí. ¿Tocame el portero? Sí. Subí que te dejo las llaves. ¿Qué? Así me regás las plantas. Escucha, ¿no está tu vieja por ahí? No, no. No, la vieja no está. Se fue al shopping. Sí. Sí, viste cómo es. Ah, qué macabro. Bueno, escuchá. Dale de comer a Cabezote, que me olvidaba. Sí. Bueno, chau.